Hermanos, bendiciones. Les habla Estivo Caranda. ¿Qué importancia es tener el saber de que somos hijos del Rey de Reyes, del dueño del oro y la plata, del dueño de todo, que estamos ya limpios por la sangre de nuestro Señor Jesús y que por ello tenemos pues la certeza de que ya nos han perdonado nuestros pecados y que Dios está con nosotros? Cuando ya tú tomas conciencia de que Dios está en tu casa, de que Dios está en ti, tu Espíritu Santo está dentro de ti, en tu corazón, sobre ti, alrededor de ti y dentro de ti, cuando tomas conciencia, todo cambia. Dios tiene una palabra viva para ti en este día. Quédate sintonizando, que Dios va a hablar a tu espíritu. Para Dios no hay casualidades, hay una palabra viva que va a impactar tu corazón en este día. El hombre por naturaleza es orgulloso, lo traemos desde el mundo. El hombre, la naturaleza del hombre natural es orgulloso. Muchos todavía están en la iglesia y dicen, no, yo tengo orgullo. Pero cuando vamos delante del Señor, tiene que acabarse ese orgullo. Porque donde hay orgullo no va a obrar Dios. Ahí no obra el Señor cuando hay orgullo en un corazón. Tenemos que venir humillados delante de Dios. El primer orgulloso fue Satanás, que se quiso hacer igual a Dios. Por orgullo fue desplazado del reino de los cielos. De manera que en la iglesia de Cristo, el orgullo tiene que ser desplazado para que obre el perdón de Dios en nuestras vidas. Este hombre necesitaba desesperadamente el perdón de Dios, así que no le interesó. Estoy en cama, no me interesa lo que nadie diga, yo lo que necesito es que me lleven donde está el Maestro. Yo necesito que me lleven donde está Cristo. Así que lo traen donde Cristo, al paralítico. Los cuatro que trajeron a este hombre paralítico, de verdad lo querían. Querían a este hombre. Emprendieron una extrema acción para llegar donde estaba Cristo. Cuando nosotros vemos esta lección en el Espíritu, nos damos cuenta cuántas personas hay a nuestro alrededor que son paralíticos espirituales y ni siquiera lo hemos invitado a que vengan a buscar de Cristo. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que están postrados espiritualmente, que necesitan que alguien le diga, ven que hay alguien que te va a levantar, hay alguien que te ama, hay alguien que te está esperando, hay alguien que quiere que tú estés allí para bendecir tu vida? Hay muchos paralíticos espirituales que necesitan ser traídos a este lugar, que necesitan ser traídos a la presencia de Dios, que necesitan ser traídos para que Dios ponga sus manos sobre ellos y sean perdonados. Muchas veces pensamos que tiene que ser un cojo, un menos válido, y traerlo en la silla de ruedas hasta este lugar, que muchas veces tampoco lo hacemos, pero muchas veces pensamos. Pero espiritualmente hay algunos que están que no pueden ni siquiera caminar. Hay algunos que están que no pueden prácticamente ni apoyar los pies. Necesitan una ayuda, necesitan alguien que le diga, te vamos a llevar, te vamos a ayudar. Tú no estás solo, Cristo está contigo. Aleluya. En verdad, estos hombres querían al paralítico. Piense cómo llevaban a este paralítico entre cuatro en una cama donde estaba Cristo. Me imagino todo el que veía aquello, Todo el que estaba mirando aquello decía, bueno, este hombre parece que fue muy pecador, porque mira dónde está postrado, mira cómo van llevándolo, pero a ellos no les interesaba lo que nadie decía. Tenían fe como amigos de aquel hombre, que Jesús lo iba a sanar. Cuando usted trae a alguien a este lugar, tiene que tener fe que Jesús va a perdonarlo y que va a sanar su alma. Si usted trae la persona y usted mismo está diciendo, es que este no hay quien lo cambie, aquella no hay quien la cambie, si se ha pasado toda la vida en fornicación, en adulterio, es más, me agarró y me envolvió, esta no va a cambiar, este no va a cambiar, y viene aquí, pues no va a cambiar. Pero estos hombres no pensaron así. Estos hombres sabían que algo iba a suceder, sabían que algo iba a pasar, y llevaban al paralítico donde Jesucristo. Hay dos prerequisitos, dijimos. El primero, para el perdón, es acudir a Jesucristo. Nunca vas a ser perdonado ni perdonada hasta que usted no acuda a Jesucristo. No es al cura que usted va a confesarse, no es al hombre que usted se va a confesar, es a Cristo. Nunca recibirás perdón si no vienes humillado o humillada delante de Jesús de Nazaret. Te pasarás el tiempo en la iglesia, estarás viniendo, creyéndote que estás engañando a Dios, pero a Dios nadie lo va a engañar. Tiene que haber un corazón dispuesto a humillarse, un corazón dispuesto a depender de Él. El segundo prerequisito, una fe sincera, una fe firme, que nada lo mueva de lo que usted está buscando. Sus amigos tenían una fe sincera y una fe firme para llegar a la presencia de Dios. ¿Cuántos obstáculos no recibimos nosotros para buscar de Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuántas personas, cuando quieren acercarse a Dios, comienzan a ver una serie de trabas para llegar donde está la presencia de Dios? ¿Quiere usted venir a buscar de Dios a la iglesia? Y se presentó un familiar a visitarlo a la hora de usted salir para la iglesia. Y usted dice, es que no podía dejar mi familia. Y la próxima vez te va a pasar igual. Y el próximo día te va a pasar igual, porque el diablo sabe que ahí te agarró. Pero cuando alguien venga a la hora de usted venir para la iglesia, y usted, en vez de quedarse en su casa con la persona, invita a la persona para la iglesia, el diablo no le envía más nadie. Usted quiere venir a la iglesia, y entonces los mismos que están cerca de usted comienzan a desmotivarlo. Comienzan a decirle, estoy cansado. Tú no acabaste de salir del trabajo. Con ese cansancio vas para la iglesia a buscar de qué tú vas a buscar. Quédate y descansa. Usted quiere venir a la iglesia y de momento se le rompió el carro. Obstáculos para que usted no busque la presencia de Dios. Cuando usted va buscando la presencia de Dios, hay obstáculos. Aleluya. Al punto que el pueblo de Dios tiene que abrir los ojos espirituales, porque cuando la palabra de Dios se está predicando, claro que el diablo se quiere levantar, pero lo reprendemos en el nombre de Cristo. Vamos a seguir predicándola en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Usted quiere venir a la iglesia y tiene desesperación por venir a la presencia de Dios, y cuando llegó al parqueo, no hay parking. Están llenos los parqueos de carros. Y usted dice, pero es que yo quiero venir a la iglesia, yo no vengo para dejar mi carro en la esquina. No, yo no vengo para dejar mi carro en la parte de atrás. Acuérdese, dijimos, uno de los requisitos es tener una fe sincera y una fe firme. El que viene a buscar de verdad de Dios, no le interesa los obstáculos que el diablo va a poner. Viene a buscar de Dios y viene a buscar de Dios. El diablo podrá poner los obstáculos que él quiera, podrá poner toda trampa que quiera, pero el que quiere buscar del Señor con sinceridad, con una fe firme, ese estará en este lugar, alabando el nombre de Jesucristo. No le interesa quién se quede, no le interesa si el carro se rompió, llamo a la guagua de la iglesia. Si el carro no quiere caminar, otro me empujará y me traerá hasta la iglesia. Si no hay parqueo en la iglesia, lo hay al lado, si no en la otra esquina, pero yo vengo a alabar a mi Dios. Gálatas 6:2 dice la Biblia: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Muchas veces ni siquiera oramos por los que están a nuestro alrededor perdidos. Ni siquiera nosotros lo ponemos en las manos del Señor. Vemos a alguien que está sufriendo y ni siquiera oramos por ello. Vemos a alguien en necesidad y ni siquiera le planteamos al Señor la necesidad de la persona. Jesucristo perdonó los pecados del paralítico. ¿Se imagina usted aquel hombre bajando por el techo con una cama? Y allí los curiosos que habían ido a curiosar diciendo: algo estamos viendo. La curiosidad que queríamos ver, estamos viendo algo curioso aquí. Algo está sucediendo. Están bajando una cama por el techo. Rompieron el techo de la casa. Probablemente no se ponían ni el paralítico, sino mira lo que hicieron, rompieron la casa. Jesús perdonó los pecados de este hombre. Un cuerpo sano asegura la vida por unos años, pero el alma sana asegura la vida eterna. Cualquiera hubiese pensado que lo primero que Jesús iba a hacer en este hombre era sanarlo de la enfermedad. Probablemente el que estaba mirando dice: pero si el hombre está paralítico y ahora está diciendo Jesús que sus pecados son perdonados. En vez de sanarlo, ha dicho que lo ha perdonado de sus pecados. Y él lo que necesita es ser sano. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Muchas veces usted verá personas aquí que Dios las sana y las levanta, que son paralíticos, y Dios los levanta, los sana de cáncer, los sana de hígado, de riñón. Pero a veces usted verá muchos que no son sanos. Y entonces muchos dirán: pero si este vino para que Dios lo sanara y no lo ha sanado, y ahora dice que es salvo. Pues Dios conoce el corazón son de cada uno, y es más importante que usted sea salvo a que sea sano. Pastor, usted dice eso porque usted no está en mi pellejo. No estoy en su pellejo, pero este tiempo en esta tierra es corto comparado con la vida eterna. Esto no es nada. Y muchos hemos visto que Dios los ha salvado, que Dios los ha libertado de enfermedades, y después van para el mundo otra vez. Pero cuando somos salvos, cuando Dios nos ha salvado, ya es diferente. Gloria a Dios. Lo más importante en una persona debe ser el perdón de los pecados. Que Dios te perdone los pecados. Cuando una persona viene a Cristo buscando perdón, Cristo no empieza a acusarte y a decirte: espérate, para perdonarte, déjame decirte todo lo que hiciste. ¿Te acuerdas cuando me hiciste aquello? ¿Te acuerdas cuando renegaste de mí? ¿Te acuerdas cuando usaste la droga? ¿Te acuerdas cuando dijiste? Cristo no hace eso. Cuando una persona viene a Cristo con su corazón sincero, decidido, él no piensa un rato para decir: déjame ver si te voy a perdonar. Déjame pensar un poquito. Te digo mañana, el mes que viene, si te perdono. Cristo no hace eso. Cuando usted viene a Cristo con un corazón sincero, decidido, en ese mismo momento, en ese mismo instante, usted recibe el perdón de Dios en su vida. En el mismo momento que usted lo recibió cuando aceptó a Cristo. En el mismo momento que nosotros lo recibimos cuando lo aceptamos. Cuando nos decidimos a seguirlo de corazón. Porque si hay algo que Jesús sabe, es lo que usted piensa en su corazón. Dijo Jesucristo: hijo, tus pecados te son perdonados. Es como decirle, hijito, le está diciendo, cuando él miró a este hombre, lo que lo estaba mirando era como un niño, lo estaba mirando como alguien que era muy pequeño, lo estaba mirando como alguien humillado delante de él. Y Jesucristo lo que le dijo, mi niño, como diciendo, te estoy abrazando ahora, te estoy perdonando, tú no sabes en verdad cuando te has bajado por ahí que estaba esperándote, tú no sabes cuando entraste por esa puerta que Dios te estaba esperando, tú no eres capaz de imaginarte desde que pusiste un pie dentro de la iglesia, Dios diciendo, aquí quería que viniera porque te quiero bendecir, te quiero perdonar. Aleluya. Es esencial que usted vea otra cosa aquí. Jesucristo nos dijo, Dios, perdona a este hombre. No dijo, Dios, quisiera que perdonaras a este hombre. Eso no fue lo que dijo Cristo. Esas no fueron las palabras del Señor. Jesucristo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Él mismo le perdonó los pecados a este hombre. El mismo Cristo estaba perdonando pecado en su propio nombre, por el poder que hay en él. ¿Qué está diciendo la Biblia con esto? Jesucristo es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Algunos probablemente se sorprendan porque vienen de doctrinas erróneas. Y no vamos a entrar en eso. Muchas veces lo hemos dicho aquí. Hay muchos versículos que lo dicen y lo hablan y lo certifican. El verso 6. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Estábamos hablando que habían curiosos y que habían venido. Algunos dicen que eran miembros del Sanedrín, la corte suprema judía, que estaban chequeando siempre lo que sucedía. Que estos eran los que estaban allí en aquel lugar. Los escribas estaban investigando, estaban hablando, estaban tratando de agarrar a Cristo en todo lo que Cristo hacía, en todo lo que estaba haciendo. La pregunta de los escribas era lógica, y no era una pregunta que se hacían el uno al otro, sino era una pregunta que ellos cavilaban dentro de sí. Estaban ellos pensando en su interior lo que estaba sucediendo. Es la misma pregunta que muchas religiones se hacen también. La mayoría de las preguntas, ¿quién sino solamente Dios puede perdonar pecados? Esa es la pregunta que se estaban haciendo los escribas. Dentro de ellos, estaban ellos cavilando diciendo, bueno, ¿quién sino solamente Dios? ¿Quién es este que está perdonando pecado si solamente Dios puede perdonar pecado? Me imagino cómo estarían ellos cavilando que Jesús reveló el corazón de cada uno de ellos. Jesucristo conoce exactamente lo que una persona piensa, lo que una persona está cavilando, lo que una persona está analizando. Por eso muchas veces algunos creen que cuando sale la palabra predicada, dice, creo que se lo dijeron al pastor. Y el Señor nos cambia, estamos en un mensaje, nos cambia a tal dirección, hablamos sobre lo que Dios nos pone, y después la persona dice, alguien le dijo al pastor. Inclusive muchos van hasta los hermanos y dicen, oiga, me le hablé esto, pero no era para que usted no se lo dijera a nadie. Y no es el hermano. Es que Jesucristo conoce su corazón, sus pensamientos lo conoce Cristo. El hombre no lo conoce, pero Cristo sí lo conoce. Él conoce lo más mínimo de nosotros, lo más mínimo que hay en nuestros pensamientos, Jesucristo lo conoce. Si en este día Dios ha ministrado a tu corazón, queremos hacerte una invitación. Dios está haciendo un llamado a tu espíritu en este día. Abre tu corazón y repite conmigo esta oración, que puede ser el día que Dios va a cambiar toda tu vida. Repite conmigo en voz audible, que se oiga. Señor Jesús, en este día yo abro mi corazón y te lo entrego. Te recibo como mi único Salvador. Perdóname todos mis pecados. Desde hoy en adelante, te voy a servir únicamente a ti. Si has hecho esta oración, queremos invitarte a que llames al teléfono que aparece en pantalla y estaremos comunicándonos con usted o estaremos orando por usted. Que Dios te bendiga. Genesis Mattress abre sus puertas al público con precios de fábrica. Colchones que usted nunca ha visto, hasta 16 pulgadas de alto para su total comodidad. Hacemos pillow top a la medida que usted desea. Genesis Mattress convierte su colchón viejo en uno nuevo. Llámenos 305-305-7090. 305-305-7090. Le invitamos a uno de nuestros poderosos servicios. Domingo 11 de la mañana, martes 8 de la noche, viernes 8 de la noche. Ven con toda tu familia. Nuestra dirección es 513I 25 Street en la ciudad de Hialeah. Llámanos al 305-696-1787.